Probando, probando. Me ha dicho usted. Hola. Ay, Lara. Pues yo soy Pablo y os damos la bienvenida a la radio de... Estira. Ah, muy bien, muy bien. Programa número 41. Clara, ¿cómo va la cosa? Ay. ¿Vas bien? Ay. ¿Estás contenta? Ay. ¿Tiene ganas de hacer radio? ¿Tiene ganas o qué? ¿Qué ha dicho? ¿Que sí o que no? Ah, espera. No, Ah, vamos a hablar ahora después de La dama y el vagabundo. Bien, bien, bien. Vamos a hablar también de alguna película más. Vamos a ver qué contenidos tenemos para el programa de hoy. Vamos a hablar un poquito de más cosas del carnaval, del cabezo. Vamos a hablar de fuga de cerebro. Isabel nos va a hablar de Carlos Jean, Jorge de Jurassic Park. Abel también nos va a hablar un poquito de cine. Teresa nos va a contar cómo le ha ido el finde y que fue a la peluquería. Verónica nos hablará de piscina. Hablaremos del taller de relajación que hicimos con un chico que se llama Roberto. Bici y Paki nos contarán cosas de autonomía y ahora os vamos a contar un poquito qué está pasando ahora mismo con la biblioteca de Asido. A ver, aquí hay personas que han estado ayudando a que vaya arrancando la biblioteca de Asido. Muy buena. José Luis. Oye, José Luis, ¿qué está pasando con la biblioteca de Asido? Pues llevé un juego a probar un juego. Ahora mismo estamos dándole un nuevo giro a la biblioteca de Asido y lo que estamos haciendo es que antes en una biblioteca normal se pueden sacar libros y algún cómic. Pues bueno, ahora lo que hemos hecho es que se pueden sacar libros, sí, pero también se pueden sacar películas y videojuegos, ¿verdad? Sí, y también un juego de ordenador. Juegos de ordenador y también juegos de consola. ¿De qué consolas tenemos? PlayStation 2. Ajá. ¿Y qué más? ¿Qué más consolas has visto por ahí? Y PSP. PSP. También tenemos aquí a Manolo, que tiene una Play 3. Manolo, ¿qué te parece más o menos lo que estamos haciendo con la biblioteca? Me parece muy bien. Nos han mandado algunos juegos e incluso gente de Asido, algunos padres, nos han traído películas que a lo mejor había en casa y dice, oye, pues para que esté ahí en la estantería, lo traigo a Asido y que todo el mundo se pueda ir sacando las películas y verlas y es compartirlo, ¿no? ¿Tú te has llevado ya alguna cosa de la Biblia? Sí, me he llevado una película que se llama El origen del planeta de los simios. Ah, buena película que vi yo el otro día. Y quiero decirle una ¿Qué pregunta. pregunta? Te la quiero hacer a ti. ¿Cómo fue eso de que querías tú de montar aquí a lo mejor un montón de juegos de Play 3, de Xbox, de Wii? Sí, pues mira, eso surgió porque el otro día estaba ordenando una estantería y teníamos unos cuantos juegos que nos han mandado a veces algunas compañías para comentarlo en la radio de Asido. Y luego aparte, yo tengo unos amigos que les gustan mucho los videojuegos y les pregunté, oye, ¿tenéis juegos que no queráis para que podamos darle aquí utilidad en Asido? ¿Tenéis películas que no queráis? Entonces, de ahí surgió la idea. Y poco a poco cada uno va trayendo cosas. Yo he traído juegos que sé que ya no voy a jugar, películas a lo mejor que por lo que sea salen en el periódico, las compras, las ves y luego dices, ah, pues para que esté en mi casa muerta de asco, la traigo Asido y que la podamos ver todo. Entonces, Tere, a ti, por ejemplo, muy buenas, Tere, Teresa. Pues bueno. ¿A ti qué te parece el tema este de que pongamos en marcha una biblioteca de películas y videojuegos en Asido? Bien. ¿Tú te has llevado ya alguna cosita? El juego de tenis. Virtua Tennis 2009. Un juego que precisamente yo tenía en mi casa y dije, voy a traerlo. ¿Para qué consola te lo has sacado? Plantas o tres. Bueno, ¿y lo has probado ya? Sí. ¿Y qué te está pareciendo? Bien. Bien, bien. Bueno, también tenemos aquí, como habéis podido escuchar, a Clara, que se ha llevado hoy una película. Porque ha traído una circular y... A ver, me estoy levantando por la película. La ha elegido ella. Además, a ella le encantan las películas de dibujo. Y ha cogido Zafarrancho en el Rancho. Pero... Espero que nos cuente en el próximo programa qué te ha parecido. ¿Vale? Y hablando del próximo programa, deciros que en el programa 42 vamos a hacer un especial de la biblioteca de Asido, en el que os vamos a comentar los juegos que tenemos, que ya se han ido sacando nuestros chicos y chicas, y a lo mejor alguna película también que se hayan sacado nuestros chicos y chicas, de las que nos han ido dando la gente. Decir también y mandar un agradecimiento muy especial a la madre de Paula, que mandó unos libros y unas películas, y también a los padres de Noelia, que también han ofrecido unas cuantas películas. Hay que darles las gracias porque la verdad es que es una suerte que entre todos vamos juntándonos con una colección pues buena de material. Me gustan las palabras que estás diciendo, pero si todos queremos sacar algún juego o alguna película, tenemos que devolverlo. Porque sí, vamos a explicar una cosa, y es que claro, a ver, cuando la gente se saca un juego o una peli, yo lo apunto en un papel, ¿verdad? Sí. Apunto el nombre de la persona y qué día se lo ha llevado y qué día lo devuelve. Pero si no lo devuelve, pues yo no puedo apuntar qué día lo devuelve. Entonces, nosotros vamos a tener 15 días, o sea, 2 semanas, para, si yo me llevo una película o un videojuego y me encanta, para jugarlo lo que a mí me apetezca, ¿no? Sí. Pero luego hay que renovarlo o traerlo aquí y decir, oye, mira, aquí está. Si no, yo tendría que llamar a la casa y decir, oye, mira, que es que hay que devolver el juego. Lo que pasa es que como sois mayores y responsables, pues si lo traéis vosotros, os acordáis, ¿no? Sí. Luego, más cosas. Hay que llevar mucho cuidado con los juegos y con las películas. Una vez que he terminado de usarlo, lo saco y ¿dónde lo meto? Mira, en la caja. En la caja, que no se raye ni se pierda. ¿Alguna cosita más que queramos decir? Sí, que me estoy acordando yo ahora. Una cosa importante, si sacáis un juego o un para el ordenador o lo que sea y no os gusta o no funciona en el ordenador, ¿sabéis lo que tenéis que hacer? Devolverlo y ya está. Además, y lo compruebes tú si eso, por si a ver qué pasa. También para evitar confusiones y líos, lo que hemos hecho es que os he dado otra segunda circular para que vosotros la llevéis a casa y rellenéis con vuestra familia qué cosas tenéis en vuestra casa. Por ejemplo, a mí me encanta Hannah Montana, pero el juego que tenemos es de la Play 3. Yo se lo voy a dejar a la gente que tenga la Play 3. Si no, vaya a estar paseando los discos y no merece la pena. Entonces yo me he hecho ahí como un cuadrante con lo que tiene cada uno. Así ya sé lo que os tengo que dejar a cada persona. ¿Te parece? Sí. Bueno, pues os animo a que traigáis todo la circular. Si no la tenéis, me la volvéis a pedir. Yo os hago una fotocopia y que os pongáis en marcha y a disfrutar de la biblioteca de Asido, ¿no? Sí. Bueno, ahora es hora de disfrutar de la radio de Asido. Clara, tenemos una cita con la dama y el vagabundo con el cine, ¿no? Así que comienza la radio. La radio de Asido. Hola, me llamo Isabel. Ya. Ya, papi. Y nos vamos a hablar sobre el carnaval que fuiste. Que voy a hacer una pregunta. Ahí, de carnaval de cabeza. ¿Había mucha gente? Sí. Mucho. Mucho. ¿Con quién te fuiste? Con Pipi. Uh-huh. Pipi, Emma, Vero, Paz, Vero, y Gemma, la profesora Cari, y mucho más. ¿Y voluntaria también se fueron? Pues sí. Ana Lucía. ¿Y la otra voluntaria? La otra voluntaria. La Isa. ¿Ha venido? Isa. ¿Isa la profesora? No. La monitora. Sí. Y te fuiste a la cabeza del Tagre, ¿no? Sí. ¿En cabeza del Tagre por dónde está? Cabeza del Tagre, ¿por dónde está? De cabeza del Tagre, muy lejos. Está lejos. ¿Y te fuiste al autobús, baby? Ese bus, sí. ¿Y había muchos compañeros? Sí, mucho. ¿A qué hora empezó el desfile? ¿A qué hora empezó? ¿Sí? ¿A qué hora empezó el desfile? Por la mañana, por la tarde. Por la tarde. ¿A qué hora? A las... después... antes de salir un bar, tomar algo, me tomé un zumo de piña. Te lo digo, ¿a qué hora empezó? Temprano, por la tarde, por la noche, cuando... Por la noche. Por la noche empezó. ¿A qué hora terminó? ¿A qué hora terminó? ¿Terminó muy tarde o qué? Muy tarde, sí. ¿Sí? ¿Te fuiste a tomar algo? Pues sí. ¿Qué tomaste tú? Antes empiece los carnavales. Antes que empiece. Pero te lo digo, ¿qué tomaste? Me tomé. ¿Tomaste pizza? No, un pastel de carne y una falta de limón. Muy bien, ¿y tú, baby? Yo, pizza, sal y salsa. De sal y light. Comiste pizza y también Coca-Cola, ¿verdad? Sí, sí, justo. Vale. ¿Y qué más? ¿Cuántas copas hay en el desfile? ¿Cuántas copas hay? Muchas copas, ¿no? Sí. A ver, la gente que sale en la calle, ¿cuánto gusta más? ¿Qué traje? Pues, ¿de qué? Lo que sale la gente bailando en carnaval. Sí. El traje, lo que pone, ¿cuál te gusta más? Los payasos. Sí, se llama Mané. Ah, muy bien. ¿Y tú, baby? La gente que sale bailando en la calle, lo que más te gustó. Toto. ¿Eso es lo que más te gustó? Mucho. ¿Sí? ¿Había música? ¿Hay música? Sí. ¿Qué música pusieron? Y yo bailaba. Tú estabas bailando. Sí. ¿Pero qué música pusieron de carnaval? ¿Qué tipo era? ¿Era de fiesta? ¿Era música seria? ¿Qué era? De feliz. Feliz. ¿Algo más? de que yo me gustaba, lo va la mujer, ¿vale? Y la esta la padre chacha. ¿Ya? No. También salía la vale de ay, no me sale. Jolines. Me gustaba lo llevazo de una mujer y también llevazo de hombre. Oye, no obstante, creo que no ha sido en el cabezo el único sitio donde han hecho una fiesta, ¿verdad? Sí. A ver, cuéntanos. Bueno, antes que estamos hablando de carnaval de Pepi y la de Iván, ya no voy a hablar en carnaval de mi pueblo. Bueno, empezó a las 5. ¿Qué día? Fue el sábado día 25. Es por la tarde. No. A las 5 nos fuimos a ver carnaval. Uh-huh. Y había 24 comparsas. Yo no vi la de. La de los pájaros que salió. Una que se llama Lucía y otra que se llama Violeta. Son Lucía, que son la amiga de mi mano, y también salió la academia de Etialay, que es la academia que va a Foso. Salió La Bella y la Bestia y salió Antonio y también Jessica. A mí La Bella y la Bestia ¿no te gustó? No me gustó porque, bueno, el traje me gusta, pero hice mi mala que era música lenta. Tenía que coger, bailar, andar. Bueno, a mí sí me ha gustado. ¿Y qué más? ¿Qué más había? ¿Qué más? La de Marisol. La de Marisol, que salió la de la Academia de Maya José. Uh-huh. Y hay más, ya no me acuerdo más. A mí lo que más me gustó es La Bella y la Bestia. Y maquillaron, claro. Uh-huh. Me fui con mi abuela, con mi mano y yo. Y mi mano. Y dije, vámonos, y vámonos. ¿No tenía ganas de estar por ahí? No quiere. Ok. Porque mi hermano, que no le gusta. Yo dije, pues vámonos. Nos fuimos, amigas y mi mala, sigue viendo el desfile. Terminó, no sé a qué hora, terminó a las 8, a las 9, terminó. Y luego lo da los premios. Pues yo no la he visto en un premio. Y la verdad que me ha gustado el carnaval en mi pueblo. Me ha gustado mucho. Pero me gustaría. Que yo quería salir. Pero este año ya no, porque ya no. ¿En el futuro te gustaría? Me gustaría, pero ahora ya no. Uh-huh. Porque que yo la dejé hoy ya la Academia de Baile. Okay. Ya no voy y nada. Pues adiós. Hola, me llamo Bici. y vamos a hablar de yoga, relajación con los vetos. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Gervado. José Luis. Yo... Paqui. Poco. Diego. ¿Qué es yoga? Pues... yoga... Para pensamiento, para hay coche rojo y una palmera. Cachuelo, ¿qué es la relajación? ¿Qué es lo que es la relajación? Los coches. ¿Damián? ¿Y para los misis, qué tiene que decir? Ojo. ¿Oye? Lo que pasa, yo estoy viendo aquí... Oye, es que me estáis hablando de coche y digo, ¿qué tiene que ver esto? Vamos a explicarlo, ¿vale? Vale. A ver, primero, ¿quién es Roberto? Un amigo de Ángela que dijo que viniera aquí al asilo. Ajá, y quería trabajar la relajación con vosotros, ¿verdad? Sí, para conocerlo mejor. ¿Y cuándo lo hicimos eso? Eso lo hicimos el jueves. Ajá, ¿pero era por grupo o todos juntos? Éramos todos juntos. Entonces no hablo de cosas como la relajación, la armonía... Entonces, relajarse muchas veces tiene que ver con respirar, cerrar los ojos, intentar no pensar en cosas que nos preocupen, ¿verdad? Sí. Entonces, él puso un ejemplo de un coche rojo, ¿verdad? Sí. Entonces, él iba poniendo como imágenes en nuestra cabeza y nosotros íbamos como relajándonos mientras, ¿verdad? Entonces, oye, ¿os sentisteis relajado? Yo sí. ¿Y tú, Jesús? Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. A ver, contadme más cosas de Roberto. ¿Cómo fue la clase? ¿Fue aburrida o divertida? Divertida. ¿Divertida? Divertida. ¿Y tú qué dices, Paqui? ¿Te pareció un rollo o era divertida? Eso de divertida. Ajá. ¿Y qué cosas contaba Roberto? Pensé que no decimos que decimos a una montaña decimos también como era a las playas y eso. Cosas relajantes, ¿verdad? Sí. Oye, ¿alguien llegó a dormirse? De decir, oye, estoy tan relajado que me duermo. Yo. ¿Tú te dormiste? Sí. ¿Tú te llegaste a dormir o no? Sí. ¿Tú sí? Yo estaba por allí viendo un poco la cosa y Diego estaba con los ojos cerrados, intentando relajarse. Pero con los ojos tan apretados y la frente tan apretada, que yo no sé lo que se relajó. ¿A ti te gustó o no? Me gustó y ya. ¿Sí? Sí. Bueno, Paqui, ¿tú te relajaste? Sí. ¿Pero tú te llegaste a dormir o no? Sí. No me digas, ¿te dormiste? ¿Tú te dormiste, Damián? No. Ajá. Vamos a ver. ¿Y tú, José Luis? Que no podía cerrar los ojos. ¿Por qué? Pues no puedo. Yo no. ¿Se te abría? ¿Tú lo abrías? Sí. ¿Y tú llegaste a dormirte, Jesualdo? No. ¿Estaba a gusto? Sí. Entonces, una cosa. ¿Roberto va a venir más veces aquí? Dice que venía el jueves. Ajá. Entonces, de vez en cuando va a venir a darnos consejos sobre la relajación, ¿no? Sí. ¿Para qué sirve la relajación? Para relajarse uno. ¿Y cuándo me interesa a mí relajarme? Cuando tú quieras. Yo, por ejemplo, estoy trabajando en Asidom. Digo, me voy a poner ahora a relajarme, ¿o no? Pues no. A mí, cuando estoy trabajando, estoy poniendo la mesa del comedor, Diego. ¿A mí me interesa ponerme a relajarme o no? No. En ese momento, no. ¿Cuándo tengo que relajarme? Pues cuando estoy nervioso, cuando estoy preocupado, cuando yo me noto que no estoy bien. Entonces, ¿cómo había que relajarse? Respirar bien y soplar por la boca. Ajá. Ok. Bueno, veo que es una cosa que os ha gustado, ¿verdad? ¿Os cayó bien el chico? Sí. Oye, si por ejemplo estáis escuchando esto ahora con vuestros padres, ¿cómo era Roberto? ¿Cómo era? Era grande. ¿Era grande? ¿Qué más? Fuerte. Fuerte. ¿Cómo era Roberto? Aquí. ¿Era guapo o feo? Ah, guapo. ¿Era guapo? ¿Qué más? ¿Qué más? Ojo. Luego, negro, sí. ¿Negro? ¿Y el pelo? Negro. ¿Y qué ropa llevaba para trabajar la relajación? La camisa blanca y unos pantalones vaqueros. ¿Era de chándal? De chándal. Bueno, entonces, ¿tú tienes ganas de que vuelva Roberto otro día? Sí. Muy bien. Pues vamos a ver si podemos seguir mejorando la relajación. Ahora nos vamos a despedir. Adiós, Pavo. Bueno, espero que no estéis muy relajados porque continúa la radio de Asidom. Hola, me llamo Bici. Me llamo Paggy. Hoy me hemos montado el Etamilla. Estábamos el Pelo Cape, el Alejandro, yo, Paqui y también Cristina y Ana. Hemos hecho un Etamilla y valía un euro. Y después hemos ido a colocar los carteles. ¿Y qué? ¿Habéis colocado muchos carteles, Paqui? Sí. ¿Dónde los habéis colocado? ¿Por la calle, en las tiendas? Y por la tienda, la calle, ¿no? ¿Y la gente dejaba que los pusiese? Sí. ¿Y cómo había que ponerlo? Y con friso. Con friso. ¿Los poníais vosotros o los ponían los de las tiendas? Lo poníamos nosotros. Y ahí la otra tienda no lo dejaba. ¿En qué tienda? Era Caja Murcia y el otro tampoco. Bueno, pues ya sabes que en algunos sitios no te dejan, pero bueno, en otros sí. ¿Lo habéis pasado bien? Sí. ¿Os está gustando entonces Autonomía o qué? Sí. ¿Y lo hacéis todas las semanas o cada dos semanas? Lo hacemos los miércoles. Hoy lo ha tocado a nosotros. Y a otro día le toca a Noelia. Porque hay dos grupos, ¿no? Sí. ¿Y quién está en el otro grupo? Noelia, Lola, Rosa, José Antonio Bernal y ya está. Ok. Bueno, pues ¿algo más que queráis contarnos? Ahora mismo no. ¿No? No, mi hermano. Allá. Allá. Bueno, pues vamos ahora a hacer nuestro tradicional repaso del fin de semana con dos chicas que ahora están haciendo los PCPIs. ¿Cómo te llamas? Va. Teresa. Bueno, pues vamos a empezar por Paz. Nos va a contar lo que hizo este fin de semana, ¿verdad? Sí. Bueno, a ver. ¿Qué hiciste el viernes? Me viene a la tele, guacho, la vicio. Hoy. ¿Y qué tal, ¿Qué tal te fue en el fisio? ¿Qué hace en el fisio? Está bufa de reviso de Repetato, Juan y Ana. O sea, son las fisios de allí, ¿no? Sí. Oye, ¿y tú qué trabajas? ¿Trabajas el cuello, la espalda, los brazos, la cadera, las piernas? Para la vena. Para la pierna, ¿no? Sí. ¿Y va bien la cosa o qué? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿qué más cosas? Sí. Veo que después del fisio estuviste con tu compañera Inma, ¿verdad? A las 4 de las 5, sí. ¿Y qué hiciste juntas? Inma y yo al agua. Estuviste en la piscina y antes sí. Estuviste un ratito en el ordenador, ¿verdad? Sí. ¿Qué hiciste en el ordenador? Pues dale, gracias. Ok. Luego estuviste y en piscina. ¿Y en piscina qué tal fue la cosa? ¿Estuvo bien? Bien. Y yo todavía me misa de la vuelta. De Belco. Me paro de Belco. Y la plaza. Y pongo mi espalda. Y me veo grasa. Lola. Lo puedo respira. La ve. O sea que hiciste un montón de ejercicio, ¿verdad? Sí. Y luego ya por la tarde a casa, ¿no? Sí. A descansar, a cenar. Casa. Ok. Sí. Bueno, el sábado veo un plan que... Sí. Que también se repite muchas veces en los fines de semana, que es que al día siguiente, ¿qué tenemos? A la hiera de tenis. Tenis y después otra vez piscina, ¿no? Otra vez me piscina a las 11. Veremos de tarde. Ya luego a... Veo... De ocio a las 4. Eso es, que a las 4 te fuiste de ocio, ¿a dónde? Yo me fuiste al carnaval. Al carnaval, del sí. Cabezo de Torre, ¿verdad? Del Cabezo de Torre. Pero esta vez no os disfrazasteis. No. Era a ver el desfile, ¿no? A ver el desfile. ¿Y qué tal estuvo? Muy bien. ¿Estuvo bonito? Sí. ¿Iba la gente con disfraces chulos? Muy sí. Muy bonito. ¿Y te tomaste algo? A ver. ¿Qué te tomaste? Yo y mayor y rosa y con profe, lo ya la tarde de otoño. Y a mí pues me vivo y a mí me vivo agua y ratón. Y más lo mismo, ratón. No se va yo adelante. Y se falta la. Cada uno se tomó lo que le apetecía, ¿verdad? Sí, lo que dice la. Me he visto a mañana, me he visto a ojo comer a Ok. Estar a la luz. ¿A qué hora te fuiste a casa? De las 8. ¿A las 8? ¿A las 8 o a las 9? Es que me suena que era a las 9. A ver. Aquí tenemos sí, la chuleta a las 9. Bueno, y al día siguiente ya, ¿qué hiciste? Y me viste a mi amigo, de ya Inma, Pepi, Epipipa. Al día siguiente Gaby. Fuiste al Tader, ¿no? Sí. Al día siguiente ya al Tader. ¿Y comiste allí? Sí, ya sé. Ajá. Y luego veo que fuiste al cine. Sí. ¿Y qué tal estuvo la película? Haya peli de niño. ¿De niño? De niño. Ajá. ¿Y te gustó? Sí, es mentira. Bien, bien. Veo que fuiste al pase de las 4 y cuarto. Y bueno, luego estuviste en casa sí. Trabajando en la agenda, ¿verdad? Sí. ¿A ti te gusta trabajar en la agenda? Bueno, sí, me gusta el cariño. El cariño no enfada. Una... Y eso. Tú lo haces porque para que Karen no se enfade. Eso es verdad. ¿Pero a ti te gusta trabajar en la agenda? ¿Te gusta hacer la agenda sí. o no? Mucha. ¿Te gusta mucho? Viene, ¿no? Salo, papá, es que luego podemos aquí hablar un poquito sí, de sí. las cosas que vas estoy haciendo aquí, y eso. Estoy. Ok. Bueno, pues más o menos veo que es un fin de semana interesante. Sí. Así que vamos a ver ahora qué nos cuenta la señorita Teresa, a ver qué hizo este fin de semana. Pues visitar parque de bomberos. ¿A qué parque de bomberos? Llevar carne. ¿Cómo? Llevar la carne. ¿Pero eso cuándo fue? El viernes. Ajá, ¿y con quién fuiste? Con mi madre. ¿Y qué tal fue la cosa? Bien. ¿Tú habías ido otras veces al parque de bomberos? Sí. Ajá. Ok, más cositas. El sábado, torneo de pádel. ¿El torneo de pádel? ¿Tú jugaste? Sí, yo por la tarde. ¿Y cómo fue la cosa? Bien. ¿Jugaste bien? Sí. ¿Coincidiste con María Luisa, puede ser? Sí. ¿Y qué hacía por allí María Luisa? Estaba sentada. Uh-huh. ¿Y ella lo vio? No la vio. Ah, ella te vio un poco jugar, creo. Sí. Dijo que jugaba bastante bien. Sí. Bueno, enhorabuena. ¿Y qué más? Sí, este domingo entregaron el trofeo. De lo de pádel, ¿no? Sí. ¿Y tú tenías un trofeo? Sí. ¿Y cómo era tu trofeo? El grande. No me digas, ¿era grande? Sí. ¿Cómo de grande? Pues más grande. ¿Más grande que qué? A ver, yo sujeto el micrófono, a ver, ¿cómo de grande? Sí. ¿Tan grande era? Sí. Sácale una foto que eso lo quiero ver yo un día, ¿vale? Vale. Por lo demás, ¿alguna comida rica? ¿Alguna película? ¿Alguna partidica? ¿Algo? El sábado fue la barbacoa. ¿Qué barbacoa? De pádel. Ah, que allí hicieron barbacoa, ¿no? Sí. ¿Y qué os tomasteis? Carne, pincho. ¿Qué es lo que más te gusta a ti cuando hay barbacoa? Pues la carne y... La carne. ¿Es a la brasa? Sí. Ajá. ¿Y los pinchicos de qué eran? ¿De pollo, de cerdo, de ternera? De pollo. De pollo. Bueno. ¿Algo de verdura o todo carne? Todo carne. ¿Y había algo más de picar, como queso, almendra, oliva, era, ensaladilla? Queso, almendra, ensaladilla, patata, oliva. Madre mía. Ya estamos con lo de siempre. Sí. Cosas, logros de mis chicos de la radio, que me entre hambre justo después de comer y tenga ganas de comer otra vez. Madre mía. Bueno, entonces ha ido bien el fin de semana, ¿no? Sí. ¿Algo más que nos quieras contar? Ah, que también el sábado por la tarde vino Antonio y Pepe, son mis instructores de pádel. A ver qué tal lo hiciste, ¿no? Sí. Ajá, ¿y luego hablaste con ellos? Sí. ¿Qué te dijeron? Me dijeron enhorabuena. Ah, muy bien, pues enhorabuena. Bueno, pues chicas, nos vamos a ir despidiendo. Adiós. Hola, me llamo Teresa, bienvenido a la Nueva del Sido. Ayer fue martes. Nos fuimos, mi madre y yo, a la peluquería. Mi madre nos pinta el pelo y yo me lavo la cabeza. Y yo corté el pelo. Hay una peluquería nueva. Hemos llegado por la noche. También hemos ido a la gasolinera. Luego me hice la cera fría. Me lo ha hecho Marina cera, pero quería. Mi madre se ha ido a la casa de su amiga que se llama Sol. Hemos dejado una cosa. Después a mi casa pone pijama y mira, tiene pasapalabra. Estuve leyendo el sexo y en la cama y pone aparato y a dormir. Adiós, la nada de así. ¿vale? Y voy a hablar sobre Karol G. Bueno, Karol G es un programa que se llama Hormiguero, que sale en Karol G. Pues Karol G hace... coge de la música y va... Y va, viene la música, lo trae la trompeta, la flauta, los martinetes, y lo pone, no sé cómo se llama, y empieza a grabar. Lo graba, y ya lo pone la música. Que yo tengo el disco de... Que es bueno, hace bien. Ese sale el programa de Hormiguero. A veces sale. Me gusta, a mí me gusta mucho. ¿Y cómo es él físicamente? Es guapo, tiene el negro, tiene la guitarra, es como ancho de cuerpo. Sí. Y nació en Ferrol, aquí en España. Hace Trim Shop, creo, funky. Trim Hop, funky, house, música electrónica. Sí, y ese a mí me gusta porque hace bien, se maneja muy bien aparatos de música. Mira, aquí vemos que en Wikipedia que en 2011 empezó su nuevo trabajo llamado el Plan Valentine's, el Plan B, intentando recuperar el espíritu de colaboración entre músicos, poniendo en marcha el ambicioso proyecto en el que libremente todo el mundo puede aportar una nueva pista de música sobre bases rítmicas que él pone en internet. Entonces, luego puede acabar siendo tu voz, la voz de una canción suya, puedes poner instrumentos, puedes hacer palmas. Entonces, cualquier aportación, luego a lo mejor la mete en la canción del final. Así, entre todos crean los grandes éxitos que hay ahora mismo de Karol G, ¿no? Y vemos que tiene una sección en El Hormiguero, en la que muestra precisamente las posibilidades de esas pistas y lo hace allí en directo, ¿verdad? Sí. De todas las propuestas que le han enviado, por ejemplo, hizo la de Lead the Way, que es una canción que ha sonado muchísimo en verano, y eligió a una chica, una cantautora de 23 años que se llama Electric Nana. Pero luego ha hecho un montón de éxitos y es uno de los... Yo siempre digo que es como el David Guetta español, porque todo lo que toca lo convierte en una canción chula. A mí me gusta Carlos y la verdad hace muy bien. Pues yo tengo disco. Sale toda la música, lo que tú has dicho antes, esa música la tengo yo. La de Lead the Way, ¿no? Sí. Ok. Muy bien, pues, ¿algo más que decir? Bueno, nada, me gustaría hacer la entrevista. Hombre, a mí también me gustaría, sería una pasada. A ver si un día lo intentamos, pero ya sabes que es difícil. Ya, claro. Pues nos vamos a ir despidiendo. Pues nada, pues adiós. Cine. Hola, me llamo Abel y os voy a hablar de una película, Cuando un extraño llama. Es una película de una de un padre que lleva a una chica, que lleva a su propia hija a una casa. Y cuando la lleva a esa casa, conoce a la criada, a los dos niños. Esa familia se van los dos mayores de a cenar, le deja el número de teléfono por si pasara algo. Y una noche tranquila, que ella no puede ir porque la castiga a su padre, porque quería ir a la fiesta, una noche tranquila, ocurre que llama por teléfono. Y entonces lo coge ella, pensaba que era los amigos, y dice, has ido a ver a los niños, y va corriendo y están los niños, pero no sabe dónde venía ese hombre, no sabía de dónde venía esa voz, y vuelve a llamar, dice, estoy dentro de la casa, no puedes escapar de mí, estoy detrás tuya, siquiera los niños, ven a por ellos. Y así va hasta que cuelga ella, luego coge otra vez, sube y ya no están los niños, y desaparece, y el hombre está detrás de la casa. Está por delante de la casa y ahí estás tú solo, y esa es lo que va pasando en toda la película. ¿Y te gusta la película? Bastante, porque la película ocurre en un lago. ¿Y con quién la viste? Yo solo, en mi habitación. ¿Y los personajes? Los personajes están bien hechos. Saben cómo esconderse y todo bien hecho. ¿Y lo mejor de la película? Lo mejor de la película cuando llama. Cuando llama y en un momento de suspiro, ella coge el teléfono, dice, diga, y es cuando, y la voz calofriante que dice que ha ido a ver a los niños. ¿Y lo peor de la película? Lo peor es cuando ya no están los niños. ¿Y qué más? Pues no sé qué decirte. Merece la pena, ¿verdad? Merece la pena de verla. Sí, porque tiene escenas así de que se te sale el corazón. Y pues, hay que más, pues no sé. ¿Y la nota? Nota un 10. Adiós. Adiós. Hola, me llamo José Luis. ¿Qué tengo aquí, una compañera? Mi compañera, Clara. ¿Qué vamos a ver? El Alamarunda. ¿Te gustan los perros? ¡Ay! ¡El perro! ¡El Alamarunda! ¿Y sale gato? No hay gato malo. ¿Hay perros son muy buenos? ¿Qué perros son buenos? Clara, ¿qué pasa con los perros? ¿Qué le ha dado? ¿Un beso? ¡No, Mauna! ¡Qué beso! ¿Qué color? ¿De qué color es la dama? ¡La dama naranja! ¿Y el... ¿Qué color? Ay, La dama es roja. ¿Y el vagabundo de qué color es? Uy, el vagabundo tri. El gris, ¿no? Uy. El vagabundo tri. Que dan los dos juntos. Son corazón, son amigos. Ay, yo no llamo una da. Bueno, espera, yo no llamo una da. Tenemos por aquí también a Manolo. Oye, Manolo, ¿tú has visto esta película? Hace muchos años. ¿Y qué te pareció? Ah, cuando yo era pequeño era una monada de película. Yo me emocionaba, lloraba. Y cuando comía los dos juntos, que era un plato de espagueti un montón, y en uno de ellos de los espagueti se dan un beso, que van comiendo y se dan un beso. Bueno, un poquito. Sí. ¿Tú la has visto, Teresa, La dama y el vagabundo? Sí. ¿Y qué te pareció la película? Bien. ¿Sí? Sí. ¿Cuándo la viste? ¿Hace poco o de pequeña? Hace poco. Ajá. ¿Y aguanta el tipo? ¿Está chula hoy en día? Sí. Bueno, Clara, ¿tú esta película la tienes en tu casa? Pero... No, para uno. ¿La tienes en tu casa? ¿Tienes el DVD? Sí, en casa. ¿Y tú, a ti te gusta verla tú sola o con tu familia, con tu madre? A ver... Ay, mamá, José Jaca. Ok, ok. Entonces, bueno, ¿nos recomiendas la película, Clara? ¿Estás chula? De peli, ya he dicho, sí, sí. Ok, pues bueno, con la recomendación de Clara de cine, que es una experta en cine de animación y de dibujo, nos vamos a despedir. A ver, vamos a ver quién tenemos por aquí para despedirnos. Adiós. Adiós. Adiós. Hasta luego, Clara. Bueno, pues ahora vamos a hablar un poquito de cine con este caballero. ¿Cómo te llamas? Ángel. Oye, Jorge, ¿de qué película vamos a hablar hoy? Esa. ¿Cómo se llama esa película? Jurassic Park, una película de aventura en la que hacen unos experimentos y hacen una isla en la que vuelven los dinosaurios a la vida, ¿verdad? Sí. ¿Y qué tal está la película? Bien. ¿A ti te gusta? Sí. Ajá. En la película salen un montón de dinosaurios, unos que son pacíficos, unos que son grandes, unos pequeños, y la gran estrella de la película, el gran dinosaurio, el más fuerte, el tiranosaurio Rex. Ah. ¿A ti cuál es el dinosaurio que más te gusta? ¿Te gusta el grande o los pequeños, los velociraptores? No, eso no sé. A ti te gusta el grande, el tiranosaurio, ¿no? Sí. Ajá. Bueno, ¿y la película dónde tiene lugar? ¿Es en la ciudad o en una isla? En isla. Ajá. ¿Y hay árboles o no? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿qué más cosas me puedes contar de Jurassic Park? Salen muchos personajes, ¿verdad? Sí. Sale... El doctor Malcolm, ¿no? Sí. Luego también sale una chica rubia, salen unos niños. ¿A ti quién te cae mejor? ¿A niños? ¿Te caen bien los niños o no? No. Los niños es que eran un poco pavos, que siempre se ponían a que se los comiesen los dinosaurios, ¿verdad? Ah, claro. Jurassic Park es una película que yo, cuando era mucho más joven, la vi en el cine. ¿Tú la has visto en el cine, en la tele, en DVD? En tele. En la tele, ¿no? Y luego, aparte de Jurassic Park 1, han hecho la 2 y la 3. Ah. ¿Tú también la has visto? ¿Y cuál es la mejor? ¿La 1, la 2 o la 3? Una. La 1, ¿verdad? Sí, yo pienso también lo mismo. Y eso. Más cositas que me puedas contar de la peli. ¿Tú esta película la has visto solo? ¿Te gusta verla tú solo o te gusta verla con tu familia? No, yo. ¿Tú, no? Sí. Y, oye, yo que sé que te gustan a ti mucho los videojuegos. ¿Tú has jugado algún videojuego de Jurassic Park o no? No. ¿Y te gustaría? Estamos viendo unas imágenes de videojuegos antiguos de Jurassic Park, de la Mega Drive. Pero el año pasado salió uno para ordenador de Jurassic Park. Ajá. Yo sé que a ti te gusta mucho el ordenador, ¿no? Sí. Bueno, ¿más cositas que nos quieras contar de la peli? Ah. ¿Qué? ¿Alguna cosa que nos quieras contar más? ¿La música de la peli es bonita? Sí. Oye, ¿y tú tienes el DVD en tu casa? ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, Jorge, ¿y tú nos recomendarías que la viésemos si alguien no la ha visto o qué? Sí. ¿Sí? Bueno, aquí hay alguien que haya visto Jurassic Park, aparte de Jorge. Yo. Tenemos aquí a Damián. Oye, Damián, ¿a ti te gustó Jurassic Park? Sí. ¿Qué te pareció? ¿Te dio un poco de miedo? Sí. No me digas, es que los dinosaurios esos eran bestiales. Sí. ¿A ti qué te daba más miedo, el grande o los pequeños? El grande. El grande, ¿no? No. Los pequeños también eran peligrosos. Sí, sí. ¿Alguien más ha visto Jurassic Park? Yo. ¿Tú lo has visto, Diego? Mira. ¿Y a ti te gustan los dinosaurios? Pues sí, al que está, al que grande. A ti el grande era el que te gustaba, ¿no? Sí, sí. Ajá. ¿Tú esta película la has visto en la tele, en DVD? En DVD, sí. En DVD, ¿no? Con niños a matar. ¿Pero a los niños se los comen o no? No. Se escapan, ¿no? Se van acá. Bueno, lo que pasa es que tiene momentos en los que los persiguen los dinosaurios y parece que, madre mía, se acaba todo. Paco, ¿tú has visto la saga de Jurassic Park? Sí. ¿Y qué te pareció? Está chula. ¿Tú esto lo has visto hace tiempo o qué? ¿O lo has visto hace poco? Que ha visto hace poco. ¿Hace poco? ¿Dónde sí. lo viste? Era tele, era 4. La 4, lo volvieron a poner, ¿no? Sí. Ok. Ah, otra cosa. La otra película que se llama Tierra Nova. Ah, es que también hay una serie ahora nueva que han sacado que se llama Terra Nova. Sí. ¿Y de qué va Terra Nova? Como es unos bichos volando que es un color negro. Pero es también de dinosaurios, ¿no? Sí. Y aventuras. Sí. ¿Y qué está mejor, la serie de Terra Nova o Jurassic Park? ¿Jurassic Park? Sí. Ok. ¿Qué iba a decir, José Luis? Pues yo también, que yo he visto eso. ¿Y qué te pareció? Que me gustó mucho. ¿Te gustó mucho, no? Sí. A mí me gustó eso de los cuernos. Ajá. Había uno que tenía unos cuernos muy grandes, pero que ese era no se comía a las personas, ese solo comía vegetales. No sé. Ok. Bueno, señor Jorge, ¿tú has visto la serie esa que estaba diciendo Paco de Terra Nova, de dinosaurio? ¿Y qué tal está? Bien. Mientras que estamos aquí, estamos escribiéndolo en internet, Terra Nova. A ver, algunas fotos... de la serie. ¿Esa la has visto tú en la tele? Sí. Uh-huh. ¿Y qué te pareció? Ah. Estamos viendo, no sé por qué, un montón de fotos de un perro negro, pero esto no es Terranova. Estamos viendo un póster de la serie. Y esto es de un grupo de personas que están como perdidos en una jungla, ¿no? Llena de dinosaurios, ¿verdad? Sí, sí. Ajá. Salen aquí un montón de personajes. Y eso. Bueno, Jorge, si te parece, nos vamos a despedir. Allá. Teresa, bienvenida. La anécdota ha sido: yo he visto una película de fuga de cerebro. Se trata de que era persona de ese amor. Y yo he visto en el cine con mi padre. También mi padre y yo en la casa vemos la nueva película. Es fuga. Y que había personas que se enamoraban y cuando se besan en la boca. Mi padre, mientras hace palomitas para comer y en el cine para beber un zumo. Y a mí más me gustó son los besos cuando se besan en la boca. Está muy chula la película. Que me gustaría ver otra vez una película con mis padres. Y la película más me ha gustado son los besos y los chicos guapos y la final de la película cuando la persona se enamora y mientras se enamora nada de así. A ver, ¿esta película es de risa? Sí. ¿Te sabes el nombre de cada uno? ¿Cómo se llama en verdad o no? No, sí. De Mario Casas y Abeto Amarilla. A ver, ¿es un grupo de amigos? ¿Son estudiantes? Eso es estudiantes, sí. ¿Y qué pasa? ¿Qué ocurre? Que ocurre se va a la universidad a estudiar. Uh-huh. ¿En la película sale un mono? Un mono, sí. ¿Y qué hace? Tontería. ¿Y cuando los chicos ven una chica, cómo se queda? Se queda cuando se enamora. Se queda en visco. Bueno, aquí vemos que salen dos chicas así en el cartel de la película, una rubia y una morena. Manolo, a ti, ya sabemos que a Teresa le ha gustado Mario Casas. ¿A ti quién te gusta más, la rubia o la morena? Es que me gustan las dos. Pero hay que elegir. Pues a mí, madre mía, está complicadísimo esto. Bueno, vamos a ver yo, si José Luis lo tiene más. Yo la de naranja, la de naranja. Ajá, la morena. ¿Y a ti, José, quién te gusta más? A mí la morena. La morena, bueno, pues entonces yo me quedo con la rubia. Bueno, más preguntas para Tere. ¿Qué es lo mejor de la película? Los besos. ¿Lo qué? Los besos. Sí. Ah, ¿y lo peor? Ninguno. Nada. ¿Te gustó todo? ¿Esta peli la viste con tus padres? Sí. Ajá. ¿Y has dicho en el cine o la habéis visto en internet? ¿O bajada? Cine y también en casa. Ajá. ¿La has visto muchas veces o pocas? Me refiero, ¿la has visto solo una vez o la has visto bastante? Bastante. Bastantes veces, ¿no? Sí. Uh-huh. ¿Has visto la primera de Fuga de Cerebro? Sí, la primera, la segunda y también la tercera. Pero la tercera no hay. Sí. De momento hay dos, que yo sepa. ¿Cuál está mejor, la primera o la segunda? La segunda. La segunda, además tenía un tráiler en el que salía David Hasselhoff, que es el actor del Coche Fantástico, diciéndole piropo a la chica, pero ahí como muy... Era un tráiler muy de reírte mucho, porque eran piropos españoles y él no sabe hablar español. Entonces pronunciaba el español un poco raro. Teresa, ¿en la película sale David Hasselhoff? No. ¿No? ¿Es solo para el tráiler o qué? Oye, ¿tú verías esta película, Manolo? Yo no sé, la verdad. ¿A ti te gusta ese tipo de comedia? Sí, lo que pasa que... ¿Cómo decirte? Son... No sé si decirlo en la rueda así, me da un poco de... No, di qué. Pues un poco guarrilla. Un poco guarrilla son... Sí, ahí está claro, pero si no vamos a engañarnos. Siempre los estudiantes estos... Le quieren meter mano a las chicas. A mí todo eso me gusta, pero lo que pasa es que me quedo bizco, me quedo... Ya. ¿Y tú te quedas bizca, Teresa, como dice Manolo, con los chicos guapos? Sí. Ok. Bueno, ¿nos recomiendas que la veamos o no, Tere? Sí. ¿Por qué? Porque me cuesta mucho la película. Ok. ¿Algo más que quieras contarnos o nos despedimos? Nos despedimos. Adiós. Adiós. Ya hemos terminado el programa. Bueno, Teresa, ¿te apetece que demos algunos consejos a los compañeros? Sí. A ver. Pues que es bueno hacer deporte y beber mucha agua. Ajá. También tomar un poquito de fruta. Y, oye, que lo que hemos dicho, tenemos biblioteca en Asido. Buscad a Pablo Valibrea y decirle, Pablo, me quiero sacar algo de la biblioteca. ¿Te parece? Sí. Muy bien. Vamos a ver quién más tenemos por aquí para despedirse. Bueno, pues nos despedimos del programa. Y ahora, como la biblioteca está más reformada, que tenemos muchos juegos y muchas películas, os recomiendo que devolváis los juegos, por favor. Que Pablo, si no los devolvéis, no os va a dejar más nada. Por favor, y adiós. Pues mira, que... Me ha dejado mi profesor un juego. No, yo no te lo he dejado. Te lo estás sacando tú de la biblioteca de Asido, porque Asido es de todos, ¿vale? Pues he sacado un juego en el biblioteca, que sacan más juegos, por favor, que trae aquí un juego para traerlo aquí el lunes que viene. Ok. Bueno, señorita Clara. Espera. Es hora de despedirse. Vamos a mandar un abrazo muy... ¡Qué abrazo! Un abrazo muy fuerte. A ver, que lo oigan los oyentes. Claro, pero si me da a mí un abrazo, entonces los oyentes no lo oyen. ¡Uy! ¡Qué fuerte! Ahí. Ahora ya sí que nos podemos ir. Hasta el próximo programa.